Hemos llegado al final de la semana. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina. Y sigue conmigo, como todos los días, este servidor, Aarón Menares, nuestro pastor aquí acompañándonos en este programa Diálogo Bíblico. Durante la semana conversamos a varios temas. Los capítulos 9 y 10 hablan de la temática de la Santa Cena, ¿no es cierto?, la ordenación que Dios va a dar con ellos, cómo Dios los va a preparar realmente de una manera extraordinaria para que ellos al final entren por la Canaán celestial. Es Él el que los va a dirigir, la nube va a indicar si avanzan o no avanzan. Las señales de plata van a ser aquellas, o sea, las trompetas indicarán si hay reunión, no hay reunión. En fin, hay una cosa. Y ya habíamos partido en el día de ayer rumbo al hogar realmente con todas las indicaciones del Señor. Y llegaron al lugar donde tenían que llegar. Hay acá algunas preguntas que hace el autor. Yo quisiera leer quizás una nota que él tiene acá. Dice, cada día afrontamos decisiones serias o más sencillas. Y él nos da algunas indicaciones, que leamos algunos textos para ver cómo deben ser consideradas y cómo debemos trabajar con ellas. Si os habéis entregado a Dios para hacer su obra, dice Jesús, no os preocupéis por el día de mañana. Aquel a quien servís percibe el fin desde el principio. Lo que sucederá mañana, aunque esté oculto a vuestros ojos, es claro para el ojo del Omnipotente. ¿Qué te parece? Bueno, nos habla de un Dios que está atento de nosotros, y que si nosotros tomamos las decisiones acertadas, contamos con esta compañía certera, con esta compañía siempre cercana de nuestro Dios. No, nosotros somos tan finitos, Raúl, que nuestra mejor opción es depender de Dios, porque sus ojos lo ven todo, conoce el futuro, sabe lo que es mejor para nosotros, sabe qué es lo que nos va a producir alegría, y bajo esa circunstancia vale la pena que nosotros dependamos de Él. Allí en el libro de Salmo, el salmista va a expresar esta misma idea. Salmo 31:3 dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Él tenía la experiencia, ¿no es cierto?, de su vida. La verdad es que David tuvo una vida bien turbulenta, por decirlo de una manera. Sí. Pero él siempre tuvo la confianza en el Señor y lo expresa en este Salmo. Era su roca y su castillo. Y de él confió maravillosamente siempre. En el siguiente Salmo, el 32, texto 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué linda expresión, ¿eh? Esas son las que hoy día nos deberían guiar y seguir. ¿Tú por quién fijas tus ojos? Uno cuando es padre, tiene los hijos chiquititos, fija sus ojos y está el oído atento. Cualquier llanto, cualquier quejido, uno está atento para ir al pronto auxilio, al socorro. Y a veces hay cosas que son tan sencillas para nosotros, pero para ellos es una complicación. Y llegamos nosotros y con ternura, con delicadeza, los levantamos, los protegemos, y para ellos les hemos quitado un gran problema. Lo mismo ocurre con nosotros. Hay cuestiones que para nosotros son tan complicadas, y claro, porque de acuerdo a nuestras fuerzas, al igual que nuestros hijos, de acuerdo a nuestras fuerzas no podemos, pero el Señor tiernamente, sus ojos, sus oídos están atentos, viene al auxilio nuestro y nos da el socorro oportuno. Claro, lo que pasa es que si tú lo miras quizás guardando las dimensiones, el padre de alguna manera tiene experiencia y puede ayudarle al niño a tomar una decisión, sí, o que para él puede ser un mundo, pero para nosotros, ya que la hemos pasado, lógicamente va a ser una solución indicándole qué tiene que hacer. Ahora imagínate tú, si tienes un problema, tomar una decisión, contársela a Dios. ¿Qué te podría decir Dios con la experiencia que tiene? Ni siquiera experiencia, porque Él lo sabe, el pasado, me conoce el presente y el futuro, ¿sabe? Claro. Sabe lo que yo más necesito, y a veces las oraciones no son contestadas justamente porque Él espera que con la no respuesta yo recapacite y tome una decisión correcta. Y a veces nos enojamos por eso con Dios. salmista, la verdad que tiene maravillosa experiencia con el Señor, y él dice en Salmo 48:14, porque este Dios es nuestro, es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Pero ahí está el aprender a ser dependiente, lo que hablamos durante la semana, las figuras, ¿no? La nube, la cohesión del pueblo, la obediencia, la atención, cuando se daba la orden de sonar las trompetas, el pueblo estaba atento. Cuando la nube se movía, el pueblo se levantaba. Cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía. Nosotros tenemos que intentar buscar eso también. Intentar la búsqueda de la dirección de Dios en nuestra vida. No estoy hablando de misticismo, por favor, no se confunda. Estoy hablando de tener una comunión plena con el Señor, y en los momentos cruciales, en los momentos difíciles, va a haber una suave voz en su mente que le va a recordar algún texto bíblico, o le va a poner una clara idea de lo que se debe o lo que no se debe hacer. Y si usted está atento a la voz del Señor, va a disfrutar de las bondades que disfrutaba Israel también cuando eran guiados por Dios. Mira, acá hay un texto que está en Salmo 78:52. Hizo salir a su pueblo como a ovejas y los llevó por el desierto como a un rebaño. Uno dice, ¿qué comparación es esta, como a ovejas? Pero cuando tú estudias un poquito cómo son las ovejas, yo me sorprendí con algunas cosas que he escuchado y he leído. La verdad es que la oveja, si no es guiada por un pastor, está decididamente al fracaso. No es la que puede buscarse el alimento, no es la que puede mirar, porque incluso algunos dicen que te tiene dificultad para ver la oveja. Sí. Entonces apenas se oscurece, se pierde. Poco inteligente también. Poco inteligente. Uh-huh. Pero entonces, pensando en todo eso, Dios dice, o el salmista dice, hizo salir a su pueblo como ovejas. Así, poco inteligente, sin tener una visión, sin saber buscar alimento, pero los llevó por el desierto como un rebaño. O sea, juntito los llevó. Y estaba pensando esta mañana, decía, si yo tomo un vaso de agua, significa que son 2 millones de vasos de agua que se necesitan. Sí. Piensa tú en el desierto. Claro. Si yo necesito tomar, qué sé yo, un desayuno, un almuerzo, una cena, ¿cuánto alimento, un pan solamente, tú tienes, por ejemplo, 3 panes en el día para una persona? Eso significan 6 millones de panes. Sí. ¿Dónde estaba eso? ¿Cómo Dios lo hacía? Y ahí está el maravilloso milagro de Dios. Dios obrando de forma maravillosa. Nunca le faltó el alimento, nunca se deterioró la ropa, nunca las zapatillas se echaron a perder. Tal vez sería bueno recordar las palabras de Abraham cuando iba al monte Moria con su hijo Isaac. Isaac le pregunta, papi, está todo listo, pero falta la oveja, falta la ofrenda. Y Abraham le responde, hijo, no te preocupes, Dios verá por ello. Tal vez esta misma expresión la debe haber entendido, se la debe haber dicho el Señor a Moisés, Señor, y posiblemente Moisés, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer con esto? No te preocupes, Moisés, yo veré por ello. Y lo mismo nos dice a nosotros hoy día, porque hay tantas circunstancias, tantas cuestiones que tal vez no entendemos, no comprendemos, y hace bien escuchar de parte del Señor, no te preocupes, hijo, de eso me encargo yo, yo veré por ello. Claro, y en Isaías 58, versículos 10 y 11, hay un texto muy decidor para los efectos de lo que estamos conversando. Dice, y si dieres tú pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¡Qué diferencia! Uh-huh. Pero está hablando de un ser que ha sido agradecido a Dios y está entregando eso que el Señor le ha entregado a él también. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y será vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Así es. Y eso pasó con Israel. Y eso va a pasar con nosotros. Y va a pasar con nosotros. Nunca nos va a faltar el agua, nunca nos faltará el alimento. Si necesitamos un riego, va a estar el agua, no sé de qué manera, pero Dios va a proveer soluciones a donde nosotros no las encontramos. Yo creo. Y termina quizás el autor que dejó el 11, pero mira lo que dice el 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y esto ya está profetizando, ¿no es cierto?, si esto iba a pasar algo. edificarás las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Uh-huh. O sea, no solamente Dios los iba a guiar para llevarlos a Canaán, sino para que sean una expresión al mundo de lo que es Dios, de lo que es su salvación, y eso iba a incorporar nuevas personas, al ver la bendición, los cuidados de Dios, incorporar nuevamente nuevas personas al pueblo. Es la función que hoy día la iglesia también tiene. Así la visión es. Misional, ¿no es cierto?, de llevar el evangelio y agregar a aquellos que van a ser salvos por la gracia y la bendición de Dios. Bueno, esa es nuestra gran misión, que no la hacemos afortunadamente con nuestra fuerza, ni tampoco para que nosotros seamos exaltados, sino que lo hacemos para exaltar el nombre del Señor y con su poder y en su nombre. Vamos a invitarlos para que esta noche esté con nosotros en el resumen que vamos a hacer a las 9 de la noche por la radio. En la internet usted va a tener disponible en www.escuelasabatica.cl este audio. Y también el sábado a las 9:30 para quienes se estén preparando quizás para ir a la clase a estudiar. Agradecemos quienes están participando en la internet. La verdad que bastantes personas están participando de este estudio. Y les confesamos que aunque no es fácil, damos gracias a Dios porque hemos podido mantener una página de esta naturaleza en el aire. No tiene muchos requisitos técnicos, pero tiene lo que usted necesita para su estudio. Que el Señor los bendiga y nos encontramos esta noche. Hasta ese entonces.